Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 3 minutos pasaron de la 1 de la mañana, ya están ubicados en su lugar Quique y Francisco, alejados de los micrófonos, de la posibilidad de reportaje casi, tranquilísimos ellos. Escuchábamos recién, yo había elegido un tema del primer disco solista de Francisco Cazuela, el tema es Hojas de Alcaucil, y yo lo había elegido porque toca Cerati en ese tema. Sí. Le estaba preguntando recién a Fran y me contó una anécdota muy interesante. Sí, Gustavo me decía, ¿se escucha esto? Sí, okay. Sí. Gustavo me decía, ¿cuántas veces decís Hojas del Caucil? O sea, primero me dijo que era el mejor tema pop de la historia que él había escuchado en su vida. O sea, ¿cómo podés decir Hojas del Caucil todo el tiempo? Y después, cuando él tocó la guitarra en el tema, sí, me hizo un arreglo en el estribillo, cantaba, me decía, ¿cuántas veces decís acá Hojas del Caucil? 13. Y en la vuelta que viene, 14. Y en la que sigue, 15. Sos un hijo de puta. Esto es muy difícil. Pero tocó bastantes veces con vos, Gustavo, ¿no? En el disco siguiente, no sé si en Píntame los Labios, en el otro. En Pinamar, canta en Pinamar y produjo las voces de todo ese disco, de Píntame los Labios. Y después tocó en vivo también en la presentación de Cazuela, tocó Estacas, Pinamar. De Tres Atrapadas, el primer tema que él toca. Cazuela abre con una guitarra de él. Ajá. Que hace unos sonidos muy locos. ¿Y la relación con él de dónde vino? ¿Por Zeta? ¿Por...? No, en realidad él estuvo en el estudio de donde cuando estábamos grabando el primer disco de Los Gorriones. Claro. En el 93. Sí. O sea, estaba produciendo Los Zeta. Por eso te preguntaba si era por eso la. Sí, en realidad sí, claro. Y bueno, llegó él al estudio, digamos, y mezcló un poco, nos ayudó a mezclar La Mordida. Mira. Epa, está mezclado por él, la verdad, en realidad. ¡Qué pa! ¡Qué datos! Claro, hay cosas interesantes. Llegó al estudio en 10 minutos, terminó de mezclar La Mordida, que hacía un mes que estábamos mezclándola, más o menos. Gustavo en 10 minutos la mezcló, ¿no? Ah, bien. No, sí, así fue. Y a partir de ahí. No, después nosotros fuimos a la. Sí, a partir de ahí. A partir de ahí hubo una relación, digamos. Y ahí lo conocimos, yo lo conocí directamente, ahí, ya grabando. Y después fuimos a Revolver, fuimos al estudio de Soda Stereo. A Sónico, creo. Claro, Supersónico. Sí, a ver la grabación de. Z nos invitó y fuimos a la grabación de Sueño Stereo. Ahí va. Y ahí, bueno, ya lo vimos toda la dinámica de Soda Stereo, no quedó ninguna duda de cómo era la historia del grupo, que era alucinante, por un lado, digamos, una cosa muy rara de ver. Claro, bueno, ese era el regreso. No, Sueño Estéreo era antes que se separen. Ah, ok. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Dinamo ya el regreso. Claro. Sueño Estéreo estaba todo okay. Ok. Y estábamos viendo ahí. Sueño Estéreo, en realidad, entre. Ajá. No, Sueño Estéreo es el la vuelta, la tapa blanca. Sueño Estéreo es la de el revólver. Ella usó mi cabeza como un revólver. Exactamente. Es la del regreso. Paseando por Roma. Bueno, estábamos ahí. Y cuando después de eso, no sé, sigan ustedes, muchachos, gracias. No, yo solamente te preguntaba como una forma de presentar el tema que acabamos de escuchar. Sí, bueno. Pero además era una forma de darles el pase para que toquen un poco. Me estaban contando ustedes que, porque vinieron a tocar, ¿no es cierto? No, a todos, lo que vos quieras. Sí. Me estaban contando que tocan juntos hace cuánto. Con intervalos, unos 10 años, tranquilamente. Y tranquilamente, sí. Con intervalos. Sí, ¿qué tocó? Vos tocaste en el primer disco de Gorriones la percusión, invitado en un tema. Yo toqué en un disco Los Brujos. No, pero después. Después tocamos, grabamos dos discos. Claro, tu parte solista. Mundo Acción y hasta decir palabras. Ah, ¿no? Genial. Claro. Y ya que estamos ahí hablando, Quique, vos contabas recién la relación con. Ya que hablábamos de Cerati, completemos la relación de Cerati, sí, con Los Brujos, digamos. Sí. Ustedes no tocaron con Los Brujos en aquel festival, no, semifestival que hizo, no, Soda. Con los grupos nuevos, el momento del comienzo de Lo Sónico, porque me decías que usted ya. Gustavo ya había tocado en nuestro disco, en el primer disco de Los Brujos, ya había hecho el solo de Fin de Semana Salvaje y. Sí. Y un poco ya sentía parte, digamos, de Los Brujos. O sea, ustedes estaban un escalón más arriba de todos ellos. Yo, digamos, pienso que sí. Lujo, sí, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, sí. ¿Y para una banda nueva estar con Cerati? Con semejante animal, sí. No, y bueno, cuando presentamos el primer disco de Los Brujos, tocaron él y Melero en vivo, ¿viste? Sí. Para el momento, para nosotros fue algo alto de verdad, sí. Me imagino. Sí, claro. Me imagino. Sí. ¿Arrancan con un tema? ¿Querés que después de eso toque un tema mío? Eso iba a decir, de puta. ¿Se toca en un tema de Cerati? O sea. No, bueno, hay uno que compartimos en algún momento. Yo diría de tocar esto, mirá. Nada más que todo me devuelve la razón, la flor que encendió el brillo, tu calor se fue, se fue, se fue, se fue, vuela el dulce amor. Como un náufrago, vuela el dulce amor. Como un náufrago, como un náufrago. ¿De qué disco es ese? Este es de Píntame los Labios. Gran EP. No, de Mundo de Acción, perdón. ¿De Mundo de Acción? No, bueno, uno de esos. Se pinta menos ellos, creo que es. Mi Dios, no se puede confiar en los autores para estas cosas. No. En realidad, cuando son EPs, es un problema. Escuchame, ¿ustedes están tocando así de a dúo, en grupo? ¿Cómo estás tocando? No, en realidad esta formación es solo para su programa. Ah, ok, como... muchas gracias. Pero, muchas gracias. Pero están teniendo shows, hay shows para. Sí, tocamos el 29 en La Plata, en Pura Vida. Ajá. Con toda la banda, Matías Mango, Kawasaki y Nelson Collingwood. Uh-huh. El 6 de diciembre, no me acuerdo dónde. ¿Dónde es el 6 de diciembre? Bueno, con todo el amor del mundo. En Temperley, gracias a Kaki Grossa. Acá el amigo. En Temperley, en las fiestas de surf. Voy a decir, Laura Giga fue la que cantó. No, porque Marcelo claro, sopló ahí. Llegó a través de los auriculares. Por eso la sorpresa de Francisco. Bueno, ahí después hay un par de fechas ahí que están. Vos dirás, ¿no? Ahora soplale de nuevo. Quilmes y Ramos Mejía. Ah, bueno, estamos en la gira del conurbano, digo. No, a mí me gusta porque hablábamos con vos que nos hace acordar un poco cuando en los 90 andábamos por todo el conurbano y hacer Ramos y. Es una banda esta interprovincial, realmente. Perfecto. O sea, más allá de lo internacional, esta es interprovincial, que es un. Si uno lo quiere mirar de un lugar, es Apocado y si lo miras de otro es trascendental, ¿eh? Ojo. Ok. A tus órdenes, Martín. Yo creo, Pérez. Francisco, que después de todo eso te tenés que tocar otro tema. Vamos con Lorca, ¿eh? Es un homenaje a García Lorca con unos poemas de él. Decí que no tengo una stage acá. Decime. No, es que en realidad sí. Lorca es un tema de tu último disco, de La Vuelta Entera. Y a mí me sorprendió y me daba quiero preguntarte por qué. Ah, ¿querés que hablemos de eso? Sí. Me había llamado la atención que incluyeras un tema así en tu disco. A mí me gustó, en realidad, no tengo una valorización especial sobre García Lorca, uh-huh. Paul Éluard. No me parece que sea una situación que en la poesía ni en ningún ser humano que haga una expresión artística que haya que juzgar si es de mayor o menor uh-huh. galón, digamos, intelectual. O sea, okay. La intelectualidad me parece muy recontra, pero recontra relativa. Me parece que tiene que ver con un millón de prejuicios. Me parece que está en función de la espiritualidad. Me parece una porquería. Y en muchos casos me parece una genialidad. Lo que me pasaba con Lorca era que era como bastante destituido del trono de los poetas y era como una cosa de secundario, ¿viste? Sí, bueno, sí, lo que te hacen leer en el secundario que no claro, te preocupa, ¿viste? Ya leí, ya lo leí en el secundario. Y leerlo de nuevo, lo que tiene que ver, o sea. Sí, sí, que no es lo que vos los nombres que usás para quedar bien en las mesas de, bueno, ¿viste? De los intelectuales, sino que Estaba muy de moda, también tengo todos los libros japoneses, ¿viste? Bueno, Kurosawa. Sí, todo eso. Y a la vez, bueno, del contenido no me importa, tengo el libro de Kurosawa, Tokyo Blues, todo bien. Que a mí yo respeto con cierta, ¿viste? Como respeto, pero tampoco tanto, me da igual. Y en ese sentido, digamos, con total desprejuicio, agarré un libro de Lorca. Sí. Y tenía un poema que me gustaba mucho y lo empecé a cantar y como se me acababa la letra daba vuelta la hoja y seguía el que seguía y después seguía otro abajo y entonces son tres poemas de Lorca que van unidos y le puse Lorca porque la verdad, porque en realidad era país, cada título de cada poema dije no, bueno, sí, le pongo en Lorca. En realidad puede ser Lorca que es calor al revés, digamos. Sí, sí, calor al revés, por eso era, en realidad era por eso. Y aparte en Sadaek me dijeron, Lorca me parece que ya está, deja que me voy a fijar. Pero me parece que el tipo existe. ¿Lo tocamos? Por favor. Perdón, pero me voy a afinar porque es un... Yo había dejado una púa. Afinando en vivo con Francisco Bochatón, Kike y Lig. Visitas. ¿Vos no afinás? Visitas de lujo en la noche de Diario del Futuro, en la revista Muerta, así la llamamos. Esta es nuestra revista, la revista de nuestro diario. Recién nos contaba Francisco sobre los orígenes de la canción Lorca. No sé si quedó muy claro, pero no importa. Por lo menos está la canción. En el agua negra, árboles yacentes, margaritas y amapolas, por el camino muerto van tres bueyes, por el aire el ruiseñor, corazón del árbol, mi temblor, tu temblor, en mi memoria tendría como un recuerdo de plata, piedra de rocío, piedra de rocío. En el campo sin monte, otra laguna clara, manantial apagado, manantial apagado. Con un lirio en la mano te dejo, amor de mi noche. Y viudita de mi aso te encuentro, domador de sombrías mariposas, sigo por mi camino y al cabo de mil años me verás, amor de mi noche. Estamos con Francisco Bochatón, acá de visita en Diario del Futuro. También Quique, gracias por estar acá, muchachos. Vamos a una tanda y después tenemos más canciones y seguimos hablando, porque es lo más divertido de todo. Totalmente. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir.